cosa. Bueno, nosotros como CRM Salud estamos recorriendo todas las fondas de la ramada y estamos velando por el cumplimiento de las condiciones mínimas de higiene y seguridad para todas las personas, y también viendo el cumplimiento de la ley del tabaco, que también es importante que sepan que no se puede fumar en la fonda y la ramada, porque debemos velar por la salud de las personas en estas fiscalizaciones, y hemos cursado sumario de forma preventiva para que todos pasen una excelente fiesta patria. Son principalmente por alimentos descompuestos, por mala manipulación de los alimentos o por lugares que no cuentan con todos los permisos necesarios para poder vender alimentos y que de esa forma puedan consumir de forma segura.